14 al 30 fueron los versículos en los que meditamos el domingo de la semana pasada. Y hoy vamos a retomar la lectura del pasaje y a continuar. Vimos los dos primeros puntos del mensaje. Hoy íbamos a ver los dos segundos. No sé qué conseguiremos y qué no, pero vamos a meditar nuevamente la lectura, ¿vale? ¿Estamos todos allí ya? Ok. Dice Mateo 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegado también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no segaste, donde no sembraste, perdón, y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento, dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, mas al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La sola lectura de la palabra es poderosa en esta mañana. Creo que el solo escuchar la palabra en esta mañana ya nos confronta, nos hace analizar, nos hace pensar. Porque si recordáis, habíamos titulado este mensaje: ¿qué haré con lo que tú me has dado, Señor? ¿Qué haré con lo que me has dado? Y yo pensé en 4 aspectos, 4 palabras que quiero que recuerdes hoy, porque les dije la vez pasada 2 ideas, pero quiero más bien asociarlo con 4 palabras para que lo recuerden más fácilmente. La primera palabra es capacidad. Digan conmigo: capacidad, en voz alta. Capacidad. La segunda es prueba. Eso. La tercera es excusa. Y la cuarta es exigencia. ¿La repetimos? La primera es. La segunda es. La tercera es. Y la cuarta es. Una vez más, pero bien fuerte porque el calor nos va a ganar. La primera es. Capacidad. La segunda es. Prueba. La tercera. Y la cuarta. ¿La cuarta qué? Ok. Bien. Yo necesito verificar, ayúdame a verificar que quien está al lado no se va a dormir. ¿Sí? Verifica, por favor, gracias. Porque lo que a mí me quedan son 10 minutos. Es todo lo que voy a hablar, 10 minutos. Así que les pido 10 minutos de calidad. ¿Los podemos tener? 4 palabras importantes sobre las que vamos a meditar de todo este pasaje. La primera es capacidad. ¿Por qué capacidad? Porque en esta parábola, si la han leído y algunos la han leído o escuchado muchas veces, dice que a cada uno le dio según su capacidad. Fijaros que no a todos les dio 5, sino que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y cuando pensamos en esto, no pensamos en un Dios injusto, sino al contrario, Pensamos en un Dios justo que nos conoce y sabe exactamente cuál es nuestra capacidad. Hay personas que tienen una excelente capacidad para administrar algo que se les entrega, y otras que si se les diera demasiado, tal vez sería perjudicial para esa persona. Dios lo sabe. Nadie te conoce a ti y a mí como Él. Él nos conoce perfectamente. Él sabe perfectamente cuáles son las capacidades con las que Él nos ha dotado y nos ha marcado. Por eso, cada quien no debería partir del principio de la queja, sino del principio de: Dios me ha dado algo, ¿qué voy a hacer con ese algo que Dios me ha entregado? Porque Dios va a pedirme cuentas un día. ¿Eres consciente de ello? Dios va a pedir cuentas. Yo os dije en el mensaje del domingo pasado, lo repito hoy, a algunos les encanta ver a Dios como el Dios de amor, que siempre perdonará, que siempre excusará cualquier cosa que hagamos, buena o mala en general, ¿no? O sea, mala. Si hoy me porto mal, yo sé que Dios es amor, Dios me va a perdonar. O puedo vivir mi vida disipadamente y algún día cuando ya esté viejito o cuando esté en el lecho de muerte, me voy a arrepentir porque yo sé que los cielos se van a abrir y Dios me va a perdonar. Pero yo quiero que pienses que ese mismo Dios de amor y de perdón del que habla la Biblia es el mismo que Jesús nos está enseñando cuál es su carácter en esta parábola. ¿No os parece que es un Dios que no se basa solamente en el perdón, sino que está pensando en algo que se llama responsabilidad y administración? Todo lo que tú tienes, todo lo que tú has recibido en la vida, aún la salud, aún la inteligencia, aún las capacidades que tiene, te las ha dado Dios. Y podíamos compararlas con talentos. ¿Os acordáis que el domingo pasado os dije que el talento no era poco dinero, sino que un talento equivalía alrededor de 6,000 euros? Haciendo las proporciones, o sea, exactas no se pueden hacer, ¿no? Pero se hacen unas equivalencias de las monedas a través de los tiempos, de lo que era en plata, en oro. Había talentos de oro y talentos de plata. Realmente en los tiempos de Jesús ya los talentos eran más de plata que de oro y tenían otro valor. Pero la equivalencia alrededor es de 6,000 euros. Luego, quien recibió 5 talentos recibió unos 30,000 euros. Quien recibió 2 talentos recibió unos 12,000 euros. Y quien recibió 1 talento recibió 6,000 euros. Y en esto nos enseña algo Dios, y es que las capacidades, lo que Dios te ha entregado, no solo lo material, sino los recursos de quién eres, no son poca cosa. Hay tanta gente que se queja todo el tiempo, que no puede hacer las cosas en la vida, porque no, él salió damnificado en la vida, ¿no? Hay unos que son los ricos, ellos pueden todo, yo no puedo. Se quejan de su inteligencia, se quejan de su familia, se quejan de sus circunstancias, se quejan del empleo, se quejan del jefe. Los ves siempre en amargura, los ves siempre en frustración, siempre están viendo lo malo que tienen alrededor y no están viendo lo que Dios ya les ha dado. Por eso, ¿cuál es la primera palabra? Capacidad. Dios te ha dado primero una capacidad. Y en vez de quejarnos, deberíamos considerar cuál es esa capacidad que Dios me ha dado. Porque si yo no estoy aprovechando esa capacidad, va a ocurrir algo muy interesante. Y es que el Señor nos probará, que es la segunda palabra, y un día vendrá a pedirnos cuentas. ¿Sabes? Él pide cuentas. ¿Puedes decirlo conmigo mirándome a mí? Él pide cuentas. Sí. Él pide cuentas. Él pide cuentas. Él no solamente pide cuentas cuando estamos viejos y nos morimos allá en el cielo. ¿Recuerdan que les dice la historia de San Pedro en su escritorio, en la puerta, que está ya esperando y él va a pedirnos cuentas? Y yo dije, no, San Pedro nunca te va a pedir cuentas. Ese está en la gloria del Señor allá danzando. San Pedro no va a pedirte cuentas. Jesús es quien te va a pedir cuentas. Jesús es quien te conoce, y ante Él no hay nada que le puedas decir que sea una excusa válida. Por eso seremos probados. cuando tenemos un talento, la segunda cosa que ocurre en la parábola es que el Señor les reparte, les distribuye y les dice: multipliquen eso. Y Él se marcha por un tiempo. ¿Os acordáis? Y esa marcha significa ese espacio que Dios nos da de responsabilidad, donde seremos probados en lo que tengamos, mucho o poco. Y ese poco o ese mucho, Dios nos pedirá. Al que tiene mucho, Dios le va a demandar mucho. No te preocupes por el que tiene mucho, Dios le va a demandar mucho. Y al que tiene poco, Dios le va a demandar en la misma proporción. Me encanta pensar en la justicia y la equidad de Dios. ¿Con cuánta frecuencia escucho a nosotros mismos, los de aquí de la iglesia, quejándonos de las injusticias de Dios, quejándonos de lo que Dios ha hecho o no ha hecho por nosotros? Y me encanta la canción de Marcos Vidal cuando dice: ahora cíñete como un varón valiente, yo hablaré, dice el Señor, y tú me vas a contestar a mí. Lo que le dice el Señor a Job. Job se queja, y una cosa y la otra, y dice: vamos a ver, Job, tú has hablado, tú has dicho lo que has querido, ahora yo voy a hablar. Tú me pides cuentas, ahora yo voy a pedirte cuentas a ti. ¿Con qué derecho vienes tú a juzgarme cuando yo soy quien te debe pedir cuentas? Solo hay uno que pide cuentas. Es el buen Dios que te ha coronado de favores. ¿Cuántas veces el favor de Dios ha estado ahí y nosotros hemos menospreciado el favor de Dios? Esa mamá que tú tienes, ese papá que tú tienes, esos hermanos, esas hermanas, esa mujer, ese marido, ¿no es verdad? Nos hemos quejado y quejado. Son parte de las bendiciones de Dios con las que Dios nos ha dado. Ha dicho: ¿qué vas a hacer con ese tesoro? Yo os dije el domingo pasado: la familia que tienes es un tesoro. ¿Qué vas a hacer con esa familia? ¿Cuántas personas construyen unas familias mediocres? Luego están culpando a Dios de los problemas que tienen en su casa, en vez de haber invertido bien los talentos que Dios les dio para que esos hijos sean columnas en la casa del Dios viviente, para que esas hijas luego no estén por ahí haciendo lo que tú mismo hiciste, pero luego estás diciendo: no quisiera que mis hijos hagan eso. ¿Dónde está aquel que tenía que haberse parado primero como un estandarte y haber dicho: yo soy el primero? Y empieza a vivir la experiencia en carne propia, ser probados. Y el Señor, después de un tiempo, viene y pide cuentas, porque el Señor pide cuentas. Y llega la tercera palabra que tenemos hoy. ¿Cuál es? Excusa. Excusa. Realmente digo excusa, pero la verdad debería ser sin excusa. Sin excusas. No hay excusas. Un día volvió este señor de haber estado en su viaje. Parece que ese señor se fue, se desentendió de lo que estaban haciendo sus siervos. Los siervos somos nosotros. Y a veces parece que en la vida el Señor nos hubiera dejado a nuestro libre albedrío para que hagamos. Y a veces con los talentos hemos administrado muy mal. Y hay otros que han aprovechado muy bien lo que Dios les ha dado. Y un día llega el Señor a pedir cuentas. Y ante las cuentas no hay nada que hacer, porque las cuentas son lo que son. No se pueden falsear delante de Dios. No, no hay contabilidad P. Bárcenas, no hay contabilidad. El Señor nos conoce. Qué gran responsabilidad tenemos aquellos a quienes Dios, yo me considero dentro de esos, a quienes Dios nos ha dado mucho. No tenemos excusa. Es más difícil tener mucho. Algunos dicen: ah, si el Señor me diera mucho, yo sería diferente. La única manera de saber si serías diferente, si tuvieras mucho, es que seas fiel en lo poco. Por eso el Señor les responde a los tres. Bien, bueno, los dos primeros. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco, poco. ¿Has pensado en esta frase y en lo que significa? Que significa que Dios tiene cosas más grandes. Dios tiene cosas más grandes que las que hoy tenemos en nuestra mano. Y nos las quiere dar. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te voy a poner. Entra a disfrutar porque has hecho un buen trabajo. Eso quiere decir, entra a disfrutar, lo que nos habla es de recompensa. Siempre que alguien, en vez de excusarse, hace lo que debe hacer, luego vendrá la recompensa del Señor, sin excusas. Sin embargo, el que tenía un solo talento, ¿qué hizo? Se excusó. Hay un dicho popular que yo ni lo sé decir bien, ¿no? Pero desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. Es algo así, ¿verdad? Desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. Y este tercer siervo, que representa a aquellos de nosotros que tenemos algo que Dios nos ha dado, pero que parece no mucho, porque yo creo que Él mismo lo valoró y consideró, no es mucho lo que yo tengo, no es mucha mi habilidad, no es mucho el recurso y no es mucha mi habilidad. Y el carácter del Señor es fuerte, es duro. Así que yo prefiero no malgastar, evitar el conflicto, evitar el riesgo. Y prefiero más bien guardar ese talento en vez de multiplicarlo y hacer algo con él. Es tremendo, porque nosotros no solamente hemos sido capacitados, seremos probados, sino que no se nos aceptará excusa alguna delante del trono de Dios. No hay ninguno de nosotros. Tú puedes estar en desacuerdo conmigo, no importa. Estas palabras son de Jesús para ti. Tú puedes haber venido por primera vez a esta iglesia. Estas palabras son de Jesús para ti. Tú puedes decir, a mí no me gusta el pastor. No importa, yo puedo no caerte bien. No te gusta mi acento, mi manera de ser, lo que sea. Si es que no te gusto yo, no te gusta alguien de la iglesia, o no te gusta la iglesia, o la música, o lo que sea. Pero las palabras de Jesús resonarán siempre, porque nunca podrás decirle a él que nunca escuchaste, que aguante este tormento. Y él dijo, no es posible que del cielo pasemos al infierno y del infierno al cielo, porque las decisiones de lo que debemos hacer ahora con lo que Dios nos ha entregado se toman es en esta vida y no se toman en la otra. En la otra ya no hay segundas oportunidades. Hoy es tu oportunidad. Romanos dice, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tienes la edad, la capacidad, el corazón. Hoy estás sentado aquí porque esta palabra es de Dios para ti. Y hoy eres responsable ante esta palabra, delante de Dios, de qué harás con ella. Yo ya no te tomaré cuentas. Yo no voy a llamarte a preguntarte, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Te levantaste? ¿Sigues perezoso? ¿Has vuelto a reencontrarte con Dios? ¿O has decidido seguir dándole la espalda? O yo no tampoco te diré, oye, ¿viniste por primera vez a la iglesia? ¿Vas a seguir viniendo? No es mi trabajo forzarte para seguir a Dios, ni de nadie en esta iglesia. Es tu responsabilidad. Ante un Dios que te da oportunidad. Y este, lo único que salió con excusas, y le dijo, llegando, versículo 24, al que tenía un talento le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué presentó él? Excusas. Sabía que eres un hombre duro. Conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste. Primero, Voy a ir rápidamente. Dame un minuto, voy a meditar en estas cosas rápidamente y terminamos. Pero piensa esto. Excusa número uno. Eres hombre duro. ¿Cuántas veces ante la dificultad usamos eso como una excusa para decir que no hicimos lo que debíamos hacer? Ah, como eres duro. Yo preferí, me dio miedo y preferí no hacerlo. Segunda excusa que pone: ciegas donde no siembras. Y es la excusa de la dificultad. De la dificultad. La excusa donde le decimos a Dios: tú me pides más de lo que yo puedo dar. Tú me estás pidiendo más de lo que yo puedo dar. Ay, prepárate porque viene la respuesta de Dios. Dios nunca te va a pedir más de aquello para lo cual Él te ha capacitado. Primer punto de este mensaje era ¿qué? Capacitado. Si a ti te dio 5 talentos, no te va a pedir cuentas de 10. Te va a pedir cuentas de 5. ¿Entiendes? Dios no te va a pedir cuentas de algo que Él no te ha entregado de antemano. Entonces no hay excusa. Me estás pidiendo más de lo que yo puedo dar. Y dice: recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Excusa número 3, el temor. El temor. La excusa del miedo. ¿Cuántas veces tenemos que hacer cosas en la vida y sacamos como excusa el temor? Hombres y mujeres que tienen que arriesgar para hacer cosas. No, a sacar el carnet de conducir, es que me da miedo. Voy a empezar esto que yo creo. Siento que Dios me está poniendo el sentir de empezar algo. Voy a empezarlo, un negocio, un proyecto. Y antes de empezarlo, se ahoga. ¿Por qué? Tengo miedo. Y yo tengo, lo entiendo, que tengas miedo. Si eso no te lo dio Dios. Pero si Dios te dio ese talento y Dios te dijo multiplícalo, confía, porque Dios te va a respaldar en el proyecto de multiplicar el talento. Dios te va a dar la unción para de uno convertirlo en 2. Tal vez hoy no estás preparado para tener 2 y multiplicarlo en 4, o 5 y multiplicarlo en 10, pero por lo menos tienes la gracia y la unción para tener 1 y multiplicar 1. No hay nadie con 0, todos tienen por lo menos 1. Sin embargo, la excusa del miedo muchas veces impide que seamos o hagamos lo que Dios nos pide. Siguiente, fui y escondí tu talento. Aquí tienes lo que es tuyo. Esconder. Y la última justificación, o sea, esconder, fui y escondí tu talento, es no usar el recurso que Dios te ha dado. Y la justificación para esto es el último punto. Aquí tienes lo que es tuyo. La justificación de la honestidad. Te das cuenta que ante la administración lo que se espera es multiplicación y no honestidad. A donde te trato de llevar es que Dios, por supuesto, espera que seas una persona honesta. Sí, yo no digo que Dios no espera que seas honesta. Pero la excusa de Él es que en su honestidad desobedeció a Dios. Hay un montón de personas en el mundo, cristianas y no cristianas, que pretenden y se justifican en que son muy honestas, porque abiertamente dicen lo que piensan, aunque lo que piensan vaya en contra de Dios y de lo que Dios demanda de ellos. No les importa, en aras de que son honestos. La honestidad es una cualidad muy importante, pero no es una cualidad que deba ir sola, debe ir acompañada de otras cualidades. En el caso de nosotros, los hijos de Dios, siervos de Dios, todos nosotros somos siervos de Dios. Hemos sido comisionados con estos talentos y por eso no podemos decirle al Señor: Señor, no he hecho nada con lo que me has dado, pero Señor, honestamente, aquí estoy, te confieso mi debilidad y mis temores. Y yo sé que tú eres tan bueno que tú me vas a perdonar ante mi debilidad y mis temores. Y por eso la última de las palabras es exigencia. Ya termino con esto porque el tiempo se nos fue totalmente. La exigencia, no hay excusas No hay excusas, porque Dios es un Dios exigente. ¿Puedes decirlo? Dios es un Dios exigente. También es amoroso, pero también es exigente. ¿Alguno de ustedes se ha quejado, o sea, se ha enfrentado, ha conocido, tiene una relación con alguien que es muy exigente? Que cuando usted quiere llegar a un límite, esa persona lo quiere llevar más allá de donde ustedes sienten o creen o quieren que pueden llegar. No conocen a nadie. Yo conozco a varios profesores tuyos, seguro que te quieren llevar más allá de donde tú estás. Entonces dicen, no, esos profesores no me ponen deberes solo por molestarme. No, ellos te quieren llevar más allá. Ese jefe que quiere más excelencia, más calidad, mejor nivel, que te exige puntualidad, Dios lo ha puesto, porque Dios está trabajando contigo. La exigencia, Dios exige. Por eso es ridículo, perdónenme la expresión, es ridículo que pensemos que en el mundo hay exigencias para todo: estudio, trabajo, compromisos, clubes, cualquier cosa donde tú te apuntes te piden unos compromisos. Pero cuando vienes al reino de Dios, a la familia de Dios, aquí no quieres compromisos. No lo entiendo yo, porque así no funciona esto. Si Dios te dio talentos, los talentos van asociados con la exigencia, con las cuentas. Y él dice, tuve miedo. ¿Sabe cuál es la raíz griega del miedo? Es la palabra fobeo, que significa asustarse por algo muy grande. O sea, vio muy grande el reto, vio muy grande el desafío. Dice él, lo escondí el talento. ¿Y sabe lo que es esconder? Es la palabra griega crupto, que significa esconder secretamente. Si yo les preguntara aquí a ustedes, ¿cuántos de ustedes cantan bien? Y tal vez aquí hay 15 que cantan bien. Levanten la mano. Y no levantarían la mano. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Miedo escénico, miedo al público, porque tienen vergüenza, porque aunque canten bien les gusta cantar en la ducha, pero no quieren ningún compromiso que implique venir a ensayar, que implique venir a cualquier actividad de la iglesia donde se necesite del cantante, ¿verdad? Yo os he dicho que cuando yo entré a servir con la guitarra en la alabanza, no sabía todo lo que me implicaba, porque a mí el pastor me empezó a llamar cuando habían funerales, cuando teníamos bautismos, cuando teníamos cual campaña evangelística en un pueblo lejano. Decía, el viernes hay campaña no sé dónde. Yo nunca me imaginé que me había apuntado a todo eso. Cuando yo dije, quiero tocar la guitarra, yo me imaginaba que era solamente el domingo en el culto, subirme, montarme, coger la guitarra y tocar. Cuando el pastor empezó a decir que implicaba todo lo demás, y que cualquier día decía, no, yo necesito que si vienen al funeral vengan bien vestidos, no vayan a venir con vaquero ni nada de esas cosas, sino con su traje. Entonces aprendí un protocolo y todas unas cosas que demandaba el lugar de ministerio donde yo estaba y lo que esperaba y necesitaba mi pastor. Y ¿sabe qué? Dios formó un equipo de músicos que eran más que músicos. Entendimos que nuestro llamado ministerial era mucho más que tocar un instrumento, era todo un desafío. Así que no escondimos, crupto, esconder secretamente el talento. Y estamos a punto de reactivar todo nuestro servicio en la iglesia. Está atento, si viniste a tu escuela de servicio, porque tienes que ver qué talentos tienes. Y es tu responsabilidad sacarlos y decir, aquí está mi talento, pastor. Yo me apunté solo a limpiar, pero porque quería ir despacito. No quería demasiado compromiso. Pero la verdad, el Señor, yo creo que espera más de mí. Y quiero decir que tengo este talento. Ya sabrán en la iglesia cuándo es el tiempo, el lugar, lo que sea, pero tengo este talento. Cuando hablamos de exigencias, hablamos de buenos resultados. Hablamos de aprovechar lo que Dios nos ha dado. Quiero terminar leyendo este versículo, Lucas 16:8. Buscando en la Biblia, Lucas 16:8. Dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Di conmigo en voz alta, sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Sagazmente significa habilidad para aprovechar ventaja de lo que Dios te ha dado. No habla de hacerlo con engaño, con mentira, con trampa, ¿ok? Sagacidad en el reino de Dios no es tomar ventaja haciendo lo malo, sino tomar ventaja con la inteligencia y la gracia que Dios te ha dado. Tú puedes tomar ventaja. Y este es el final de todo. El Señor dijo, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y el verso 30 dice, y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera. Aquí será el lloro y el crujir de dientes. Este último siervo sí sabe, dijo, uy, sabía que eras duro. Dudo que supiera lo duro que era el Señor, porque pensó que solamente le iban a dar una pequeña colleja y lo iban a mandar para la casa. Venga, quédate otro mes con el talento. Lo mandó a echar fuera. Por supuesto que esta parábola va equilibrada con otros temas de la palabra de Dios, pero tenemos que pararnos en este aspecto del carácter de Dios para entender que no es posible subutilizar lo que Dios nos ha dado. No es posible justificarnos como siervos inútiles, porque Dios nos va a exigir. No podemos decir con orgullo que somos siervos inútiles en el sentido de esta parábola, ¿no? Siervos que no hicieron, que fueron negligentes y no hicieron lo que debían, porque les será quitado aún lo que tienen. Qué triste es cuando personas tienen bendiciones y privilegios y los menosprecian. Y cuando el Señor se los va a quitar, dice, ah, pues me lo quito, me quito una carga de encima. No saben lo que está diciendo. Lo mismo dijeron los dirigentes israelitas cuando dijeron acerca de crucificar a Jesús. Dijo, pues sí, lo reconocemos, y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, que la maldición de matar a Jesús caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y así fue. Palabras necias. Cuando Dios nos ha dado algo tan grande. Cierra tus ojos un momento y piensa, ¿cuánto te ha dado Dios? Y si eres un siervo diligente o un siervo negligente. Diligente es que está consciente de la capacidad, consciente de que está siendo probada por el Señor, o sea que se espera un resultado de lo que Dios te ha entregado. Tu vida, Dios espera un resultado de tu vida. Si eres papá, Dios espera un resultado de tu paternidad. Si eres hombre o mujer de negocios, Dios espera un resultado de tu negocio que glorifique a Dios, que obviamente te bendiga a ti, pero que glorifique a Dios. Si eres joven, Dios te va a demandar de tu juventud. Yo personalmente creo que tu vida no es tuya, creo que tu vida es de Dios. Es lo que yo entiendo de la palabra de Dios, que tu vida le pertenece a Dios, que Él te dio la vida que hoy tienes, y debes un día darle cuentas por esa vida. Ese Dios, Él te dio esa mente para pensar. Un día Dios te va a pedir cuentas por eso, de todo lo que has pensado. Dios te dio ese corazón. Dios te va a pedir cuenta de tus sentimientos también. Dios te dio recursos, te dio una familia, te dio un techo, te dio un coche, te dio una casa, te dio un móvil, te dio lo que te dio, lo que sea, hasta las cosas pequeñas que tienes en tu habitación. Lo importante es, no es qué tienes, sino qué haces con lo que te ha sido dado. Serás y estás siendo probado, pero vas a ser aprobado, o vas vas a venir como este siervo con excusas. Pero hoy ya sabes que las excusas no valen delante de Dios. Hoy es tiempo de aprovechar el tiempo aceptable, el día de salvación. Quiero invitar aquí si hay alguien que en este lugar no haya aceptado a Cristo en su vida nunca, pero hoy ha entendido que Jesús es real, que ha resucitado, que no solamente existió hace 2000 años, sino que es el Hijo de Dios, que te ama, que vino a morir por ti, que ha perdonado todos tus pecados. Si tú lo aceptas y te quieres arrepentir de tus pecados para comenzar una nueva vida, quiero decirte hoy que estás en el lugar correcto, en el momento correcto, porque Jesús está aquí y te conoce y tiene su mirada sobre ti, sobre tu realidad. Créeme que sé de lo que estoy hablando. Yo estaba allá en un autobús, yo pensaba que nadie más me conocía en ese autobús, pero Jesús me conocía. Yo sé que Jesús nos conoce. Y si tú quieres de verdad rendirte a Jesús, te voy a invitar a que le digas estas palabras con todo tu corazón. Jesús, perdóname todos mis pecados. Limpia mi vida. Dame la oportunidad de comenzar una nueva experiencia. Me arrepiento de todos mis pecados. Acepto y entiendo que tú has muerto por mí para perdonarme. Te acepto en mi corazón. Te pido que me tomes de la mano y me guíes en cada paso nuevo de la vida que tengo que dar. Amén. Damos gracias a ti, Señor, y oramos por todos los que en este día hayan hecho esta oración. Te pedimos, Señor, que esta oración sea genuina y sincera. Te pedimos que algunos que tal vez